Muy buenas tardes, gente de Monte Irapuato. Yo soy Jorge Cano, el papi para todas las chicas que nos escuchan, solterito oficial para todas ustedes, chicas. Claro que sí, aquí el papi. Hola, muy buenas tardes, soy Arlet Cano. Una vez más, nuevamente, es un placer estar con ustedes aquí, la diva de la radio. ¿Y qué creen, gente bonita, que traemos unos invitadazos de lo más fenomenal? Ellos son la banda RB Rabanitos. Como que andan muy... Yo lo escuché muy apagado, ¿no? Acá el güero anda apagadillo, como que... Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Cuéntanos. Por la invitación a este gran establecimiento, es un honor, la verdad. No, pero nervios, ¿por qué? Para nada. Bueno, chicos, ¿por qué banda Rabanitos? Yo tengo esa duda, porque yo cuando escuché que se llamaban banda Rabanitos, dije, ah, caray, ¿cómo que Rabanitos? Dije, ya nada falta que salga la banda pozolera por ahí. Ah, pues es que es lo que le da el sabor a la comida mexicana, ¿no? Entonces hay que darle sabor a la música. Entonces por eso le pusimos banda Rabanitos, yo creo, por eso. Ah, para darle ahí como que algo sabrosón. Algo original, sí. Ándale. ¿Quién fue quien creó esta banda? Su creador. Pues la verdad no hubo así como un creador exactamente, sino fuimos varios chavos, así estábamos súper chiquitos todavía, y que decidimos juntarnos para hacer la banda, para pasar el rato nada más. Entonces así surgió Banda Rabanitos. ¿Y cuánto tiempo tiene Banda Rabanitos? Tenemos aproximadamente 4 años ya. ¿Y durante los 4 años siempre han sido los mismos? No, bueno, han ido integrantes como todo, ¿no? Se va rolando integrantes nuevos, integrantes que se salen. Yo tengo aproximadamente 1 año, 2 años con ustedes. ¿Quién es el más viejo? ¿En la banda? Sí, en la banda, sí, obvio. El ingeniero, sí, de audio. El más viejo de la banda soy yo y un primo. ¿Cuántos años tienes? 18. En la banda tengo... Me refiero a de edad. ¿Quién es el más viejo de edad? Yo y uno de trombón. Sí. Oh, yeah. Muy bien, muy bien. Como que ya se descabechó solito, ¿va? Sí, ya. Híjole, como que desde que estaba grabando ahí el video, como que no se ve ni qué onda. No, es que está perdido, muchachos. Sí, pobrecito. Bueno, pues déjenme presentarles rapidísimo a mi compañero Maxi, que acaba de llegar. Él es el que siempre nos apoya aquí con la musiquilla. Sí, claro que sí, ya muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y ya, claro, otro día más con ustedes. Y claro, dar las gracias a los muchachos de Banda Rabanitos que hoy nos acompañan. Y por ahí nos vamos con unas rolitas, ¿no? Vámonos con una rolita. Pero ahorita. Ah, bueno, dije yo, ay, vámonos con una, de una vez hay que pasar. Por ejemplo, hay que poner el ambiente ya. Ustedes ya recientemente. Ahora sí que la sorpresita que estábamos por darles, está cocinándose nuestro primer sencillo, aún no sale a la venta, dice, bueno, nuestro primer disco, aún no sale ya a la venta al público, pero ya estamos trabajando en eso con mucho amor para todos ustedes. Vale, ¿son canciones propias escritas por ustedes mismos o...? No, traemos de varios autores, en unas especiales mías también, pero traemos de varios autores canciones. Ah, o sea que escribes música también. A veces sí, cuando llega la inspiración. Es un estuche de monerías, mi compadre Chris. Y hablando de que tú como autor, ¿tus canciones de dónde nacen? Fíjate que hay un dicho que dice que a los cantautores nos favorecen mucho los desengaños y las que nos rompan el corazón, y pues sí, ¿no? O sea, hay veces que andas dolido, andas muy alegre, depende, y también así sale la canción. O sea que te han lastimado. Varias veces, sí. Oh. Sí, bueno, yo una vez... Abrazo grupal. Mucho de verdad. Una vez escuché que un autor tenía cada canción para cada mujer. Ah, ¿es tu caso también? No, pero sí, creo que fallan Sebastián lo que dijo. A ver, chicos, ¿qué tan cierto es que los vocalistas son unos coquetos que siempre andan de aquí, allá, para acá? Ah, no es cierto. puras mentiras. Esa noche yo mandaba. Son los más borrachos, ¿verdad? los vocalistas son los más borrachos. No, esos son los trombones. Acá es este gorrito. Sí, si te gustan. No sé que no, pero a ver, chavos, ¿quién es el más borracho de la banda? Acá mis ojos. Sí, y en staff. Aparte también el staff, el cargador. Dice el staff, la entrevista no es para mí, es para ustedes, chicos. ¿Pura agua de Jamaica? ¿Le creemos? Para limpiar el riñón. Ah, ok. De piña, ¿no? Estilo bien. Ahora resulta que nadie toma. Bueno, está bien. Un té de extracto de cebada bien frío, por favor. Como que este chavo es el más borracho, ¿eh? Sí, se le ve la cara, velo. Y la panza. Creo que la panza lo dice todo. O sea, ay, que tú también. No, yo estoy así como que ya, no, pura leche. Yo pura leche y jugo de mango. Ay, Dios mío. Se me caen las bocinas. No, si yo soy niña buena, ¿qué te pasa? Y el más coqueto, el más, el que jala más chicas, más. Ahora resulta que los vocalistas no son coquetos. ¿Quién es no el más carita de la banda para? Debe de haber. Yo no sé quién sea. No, traemos uno que parece calaverín, que él dice que está bien guapo, ¿verdad? Saludos hasta donde estés, si nos está escuchando ahorita, el borrachito, trompetista. A ver, chicos, si son solteros, viudos, divorciados, casados, con novias, con novios. Se dice que en la banda todos somos solteros, ¿verdad? Pero no todos tenemos relación ahorita. Bueno, la mayoría tenemos una relación. Nomás tú. No, es cierto. Mi carnalito de la tuba también tiene una relación. Así es que... A ver esa pregunta, chavos. ¿Por qué siempre cuando tenemos un invitados de banda, siempre, y vas a estar conmigo de acuerdo, Arlet? Así es. ¡Ay! No, hombre, ya lo... ¿Por qué siempre nos dicen que cuando... Porque son unos coquetos todos. Espérame, todos son iguales. Déjame hacer la pregunta, Arlet. ¿Por qué siempre nos dicen que ya cuando están en la agrupación y bueno, en la banda, ya cuando están con su vestuario y ya salen al escenario, todos están solteros? ¿Por qué? ¿Por qué no siempre dicen la mera verdad? Es que es para dar un buen show. Nah, son coquetos, que es diferente. Toda la banda, todas las bandas que han venido aquí o dicen, desde que nos quitamos el traje, tenemos una relación. Nos lo ponemos y somos solteros. O también de la puerta para adentro de su casa. De la puerta para adentro de mi casa, tengo una relación. De la puerta para afuera, ya soy soltero. O sea, como hay que... Es donde yo digo que todos son iguales. Todititos. O sea, que de dientes para afuera. No, ¿cómo crees? No, nosotros somos muy responsables en ese sentido, así que... Entonces... Somos únicos. ¿Son casados? No, uno nada más, uno, el más viejo. Y ya tiene su bebé, por ahí muchas felicidades. Sí, ya tiene su nena, acaba de nacer. ¿Con novia? Con novia, bueno, somos dos, la tuba. Ah, no, creo que... No es cierto, y Héctor, que precisamente mandó una feliz, un saludo a Estefan. ¿Y con novio? Ah, pues nada más acá. Y el cargador. Ay, la chica de la banda. Lo loco se descubre. Le dicen Benja. No, quién sabe, quién sabe. Como que ya se le salió la voz. Se le perdió. ¿Qué pasó? Mira, no, pues, sin esforzarse, cada quien se asunto, sin esforzarse. Me da risa porque cuando llega, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estoy? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Ay, Dios mío! Como la canción esa que cantan en banda, ¿cómo se llama? La de Mariposa. ¿Y qué se me hace? ¿Y qué se me hace que él? ¿De la madre? ¿Y qué se me hace que el que la cante esa cara? Que le dicen... Sargento, presente. ¿Y cómo le hace la otra persona? A ver. No, diga su nombre. Es acá. Yo no soy el que ese es mi novio. Ahora resulta, no, nada. Aunque le dicen Fernando González, presente. ¿Cómo? Presente. ¿Cómo? ¡Ay! También ya párale, Jorge. Arlet, aunque ya también a tu hermano sí. Se le anda volteando. Ah, a mí no, jamás, jamás. A mí me gustan las chamacas. Híjole. Y lo más raro es que están pegaditos. Hey. Así que agua. Con razón, como que ya siento calientito. Ay, ay, ay, ay, ay, Dios mío, cosita. Híjole, esto se está poniendo muy con fuerte. Con todo respeto, no eres mi tipo, carnal. Y para mi triste fortuna, siempre soy la única mujer. Triste. ¡No, ya no! Ay, Gancito también. Hola. Recuérdame. Como que andamos muy, muy simples. Es que es lunesito y es inicio de semanita y hay que entrar a la semana con toda la actitud. Repítelo. Dicen que el lunes ni las gallinas ponen, entonces. A ver, vamos a empezar con las más preguntas más íntimas. Ande. Bueno. Esas no vinieron hoy. ¿Tu nombre es? Christopher. Christopher. Christopher, ¿cómo conquistarías a una mujer? Pues es que hay distintos tipos de... Bueno, todos somos... Depende de la mujer, ¿di? Sí, es que cada cabeza es un mundo. Y es con la traca de la banda. No, pues... Hay muchas mujeres que les gustan los detalles, hay otras que dicen, ay, no, son bien empalagosos, o sea, ya depende de la persona de la que sea. Tú como vocalista, ¿qué canción le cantarías? Ah, no, pues... Mejor dicho, ¿qué canción le dedicarías a nuestra compañera Arlet? ¿En qué supuesto? ¿Tiene novia? No quiero problemas. Aclarando desde ahorita, por favor. Pero solo te va a cantar. No, no quiero problemas. Bueno, ¿qué canción le cantarías a tu novia para que no tengas broncas? Porque ya me dijeron por ahí que eres mandilón. Que ya no puedo salir. Híjole. Como que vamos a abrir un área de cocina, ¿no? Sí, ya. Ándale, luego. No, es de los que no se lo quitan. Es permanente. No, pues la de Te Metiste, por eso. A ver, un pasito. Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos. Para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste. Y hoy soy solo para ti. Vamos, carajo. ¿Cómo ven? Me llegó en el Cora. Ah, en el Cora. Que dice Gancito que le llegó directo al Cora. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, Dios mío. Se va a encelar. Yo no se va a encelar acá el qué. Ah, la güera. ¿Por qué la güera? Ah, porque eres güerito. Pues, ¿qué les parece si vamos una rolita? Un cortecito y una rolita. ¿Cómo ves, Adrián? Sí, claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita de la banda San José de Mesillas, Hombre Libre, ¿qué tal? Rotus Radio. Lamento ser el hombre de tu vida y no formar parte de tu familia. Lamento que tuviera que obligarte a que sufrieras por ignorarte. Lamento no ser un hombre normal, que nadie me pudiera reemplazar. Lamento ser el primero en tu vida. Lindo detalle, gracias, no se me olvida. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. gendarme. Lo siento, pero soy un hombre libre. La mujer, mi combustible, tal vez sea una maldición. Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque antes he conocido una hermosa bendición. Mil gracias por tu participación. Viva Mesías. Online. Y ya llegamos con un shot para toda la raza. Bueno, pues regresamos aquí, InfoCool, gente bonita de Irapuato. Y pues seguimos aquí con la banda Rabanitos. La banda Rabanitos. Bueno, si ustedes, chicos o chicas que nos escuchan por ahí, quieren hacerles una preguntilla aquí a los de la banda, pues les paso el número de aquí de Notus para que se comuniquen durante el transcurso de nuestro programa. El teléfono es 173-2419, repito, 173-2419, repito, 173-2419, repito, 173-2419, repito, nada, se crean. Y como dice por ahí, llame ya. Si ustedes quieren hacer alguna preguntilla por ahí para los chicos de la banda, comuníquense ese número, ¿va? Así como también se pueden comunicar a la página de notusradio.mx en Facebook, Notus Radio, para cualquier preguntita, saludo, que tengan, que quieran que la banda mande saludos a por alguien. Por ahí, por cierto, déjenme mandar rapidísimo un saludo, y, saludos, y una felicitación. Esta felicitación va para José Zavala de Banda Santa Elena, que está cumpliendo años por ahí. Feliz cumpleaños, pásatela increíblemente en tu cumpleaños, te deseamos lo mejor, esto va de parte de InfoCool, no tu radio. Bueno, chavos, pues seguimos con las preguntas, ¿no? Ándale, claro que sí. ¿Quién es el más sentimental? Sentimental. Ah, ¿sentimental? Híjole. El del saxón, dice. El Peter del saxón. ¿Será? ¿Quién sabe? No sé. Pues a mí en lo personal no me ha tocado ver llorar a nadie todavía. Entonces, hasta en ese aspecto creo que todos somos ahorita fuertes, al menos en mi percepción, ¿no? No sé ustedes. ¿Y el más mujeriego? ¿El más mujeriego? Todos. ¿Ahora? Todos. Mira, que si me dices que la güera, no te la voy a creer. ¿Cristo? Nada. ¡Cristo! Yo digo que Cristo. No. No, bueno, ya no. Ya no. Sí, nomás la anda presumiendo para todos. Ahí. Y no, hasta eso que sí, no, yo lavo, plancho, trapeo de comer y todo, y me dejo pegar. Pero ya estoy ocupado, hijo, ya salí. Vamos con la güera, ¿no? Es una pregunta. A ver, güera. En primer lugar, güera, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Fernando, pero me dicen Benjas. Benjas González. Pues una larga historia. Que no queremos recordar, pero... Es que yo tengo entendido que a los Benjamín, sí, sí, los Benjamín, sí, le dicen Benjas. Sí, pero yo no me llamo así. Es una historia de chiquito, de chiquito. Ay, ¿por tu novio o qué? No, hombre, no. Puro cotorreo eso. Es que ¿qué se, qué sí se soy, me hace? Sí, soy bien macho, macho. ¿Qué se me hace que su pareja, cuando estaba con él, le cambió el nombre de Fernando a Benjas? No, hombre, no, hombre. No, no te no, creas. No. A ver, Fernando, ¿cómo conquistarías a una mujer? No, pues, pues mirándola fijamente a los ojos y cantándole una bonita canción. ¿Qué canción le cantarías? Un pedacito, nada más. No sé. Tengo ganas de mirarte en este momento. Recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Eres lo que más quiero. Pues algo así, ¿no? ¿Algo así? Algo así, algo así, algo así. ¿Tú no compones? No, yo no compongo. Bueno, tengo algunas, pero digamos que no son muy buenas, que digamos, entonces... Por ahí me comentaba Christopher que tienen chicas también en la banda. Sí, tenemos algunas chicas. No, no, se no, las no, hubiera no. traído, hombre. Ah, no, pero están chiquitas, están chiquitas. Tienen 13. Ah, de 15 está bien para no, entonces ya no, porque, entonces ya no, ya no, no. La, ya no la hacemos, ¿eh? Con las somos muy protectores con nuestras compañeritas. Mira, luego echó el ojo el huarto, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. No te preocupes, güero. Bueno. Lo que ustedes no son conmigo, ellos sí las cuidan. Ay. Para que aprendan, ¿eh? Para que aprendan. Para que aprendas, Adrián. Pues tú eres el bueno, es tu hermana. Yo. Y que no la protege, ¿no te protege? Me tiran bien feo, carrilla. Recuerda que no tienes nadie quien te defienda. No, y luego fue el viernes que vinieron. Dijeron sí. Enfrente de la banda Purísima que cada banda que venía aquí, por lo menos me debería de, por lo menos me gustaba uno de cada banda de invitados. No, que eso venía. No dijimos. Sí, sí dijeron, sí no. Dijeron. ¿Qué quería lo que dijimos? ¿Qué? A ver, ¿qué? Cada banda que viene, cada banda que te quiere ligar. ¿Será? No, sí. La verdad lo pega, pero incomoda. A ver, ¿ustedes qué dicen, muchachos? ¿Sí será cierto o no es cierto? Yo creo que yo le veo los ojos de coqueta. ¿Eh? ¿Sí ves? Yo creo que sí. Y no sé por qué, yo hace rato le estoy echando ojitos aquí al güero. Ya me voy del programa InfoCool porque siempre me levantan falsos. Ya se va. Ah. No, pero no te preocupes, el güero es de los que se le dobla la manita. No, hombre, que no es cierto. Es de los que les gusta el chamal de chile rojo y chile. ¿Qué no? Ay. ¿Chamal o qué? No. ¿Qué? ¿Qué es eso? Anda con todo. Es de los que machacan pistachos con los codos. No, es de los que les gusta el tamal de chile y de dulce. Ande. A eso iba. Ah, ok. A ver, tenemos una llamadita por aquí en vivo para los chicos de la banda. Hola. Buenas tardes. Bueno, creo que se cortó la llamada enseguida. Si nos estás escuchando, regrésanos la llamada, por favor. Se nos fue. ¿Se nos fue la llamada por ahí? ¿Cómo le come? No. Entonces, ¿tú la conquistarías con una bella canción? Claro. ¿Cómo te gustan? ¿Altas, chaparras, morenas, güeras, bonos, delgadas? Chaparritas y flaquitas. ¿Gordibuenas, no? Esas no. ¿Y a ti, Christopher? A mí, pues, es que no hay mujer fea, lo más distinto. No se crean. Belleza rara. Abstracta. No se crean. Todas las mujeres son guapas, fíjate, o sea que... No hay mujer fea, hay mujeres que no se arreglan, que es diferente. Ah, ya ven, no hay mujer fea, sino nada más que no tienen para hacerse una operación. No, no se crean. No, todas las mujeres son guapas, todas las mujeres son guapas, todas tienen que quedar en cuanto en el aspecto romántico y en cuanto al corazón, yo creo que es Christopher, ¿te andas del baño? No, ¿por qué? Porque te está temblando el pie. Ah, es que soy hiperactivo. Ah. Es que le está agarrando la realidad, le está metiendo la mano por abajo en el escritorio. El coqueto es otro. Hola. Mira, no es por ser chismoso, pero vi que el güero te metió la mano por abajo. ¿Qué andas diciendo, hombre? Aquí, manita acá. Pero acá... Ah, ándale, el profe. Ah, claro que sí, vamos a mandar saludos al profe Benji, que por ahí no está, nuestro maestro, que por ahí nos está escuchando. Y pues no, hombre, nada de eso, nada más le estoy agarrando la piernita aquí a mi compañero al lado y ya. No, no es cierto. Y repites. Claro que sí, voy a repetir el número, es 173-24-19. Repito. 173-24-19. Repito. 173-24-19 para que se comuniquen con nosotros nuevamente. Y ¿qué les parece si nos pasamos a las dinámicas? Vamos a las Esto dinámicas. Se va a poner buenísimo. Ah, oh, sí, vamos a un pequeñísimo corte. Sí, claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita de la banda Tierra Sagrada, Gracias por tu amor. Ay, ay, ay. Dedicada a Christopher. Claro que sí, hasta allá donde esté. Por ahí vive. Se llama La Estancia. No sé qué. Hasta allá. Dedicadísima. Todos tomando cerveza, tequila, whisky, cerrando con un shot. Que venga el mesero. Notus Radio. Apareciste un día de la nada y te bastó tan solo una mirada para meterte aquí en mi corazón. No te busqué, llegaste un día yo no te esperaba y poco a poco fuiste entrando en mi alma y fui perdiendo por ti la razón. Me enamoré. Jamás creí que volvería a hacerlo. Hoy con mirarte me siento en el cielo. Me has convertido ya en mi religión. Gracias por tu amor. ¿Cómo pagarte lo que haces conmigo? Me das la fuerza cuando estoy vencido. Eres el centro de mi corazón. Gracias por tu amor. Eres un ángel que bajó del cielo. Eres mi vida, lo que viva imagen del amor. Sencillamente, gracias por tu amor. Tierra Sagrada. Me enamoré. Jamás creí que volvería a hacerlo. Hoy con mirarte me siento en el cielo. Me has convertido ya en mi religión. Conmigo, me das la fuerza cuando estoy vencido. Eres el centro de mi corazón. Gracias por tu amor. Eres un ángel que bajó del cielo. Eres mi vida, lo que más deseo. Eres la viva imagen del amor. Y ya llegamos con un shot. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool con nuestros... Se me va la onda, chavos, se me va la onda, perdón, no, no, disculpa. Como que ya... me duele mucho mi... Tenían que ser hermanos. No, es que creen, chavos. Pero, ¿qué le estás haciendo? Creen, gente, que ando medio malo de mi pie y me duele. Ando torcido. Pobrecito. Pero aquí seguimos dándole aquí con nuestros compas de la banda. ¡Ay, cosita! ¡Rábanitos! ¡Vamos, carajo! Andan con todos estos chavos, ¿no? Como que comieron mucho rábanos. ¡Ah, harto, harto, lo mero bueno! ¿Dónde está Aníbal? Ahora entiendo todo. ¡Ay, es cierto! ¡Te dijimos, Teo! ¡Te dijimos, Teo! Estás bien, respira. Bueno, bueno. Tienes nuestros sentimientos, ¿sabes? No sé si nos podrías decir los nombres de los demás integrantes de la banda y el instrumento en el que se desempeñan. Ah, claro que sí. A ver, ¿cooperamos todos? Somos empezando 18. Por los que están aquí. Ah, mira, ahí estamos por... Bueno, yo soy Benjas González y yo soy voz. Yanyan Granados, trombón. Eric Martín Granados, tubero. Christopher Juárez, voz también. Y por ahí en voz también está Héctor. En clarinete está Héctor Delgado, Katia Granados. En la tarola está Juan Pablo, el Chantis. En tambora está la Rorra, Rodolfo González. ¿La aquí? La Rorra. Rorra. Oh my god, la Rorra. En trompetas está José Luis, que alias el borrachito. Severo. Beto Canales, que así le dicen, Alberto. Está Rosa Isela y Jenny ¿qué? Jenny Gallardo, sí, así es. ¿Hoy? ¿Quién más? Perdón. Ah, los actores, falta. Sí, no, Oscar, no te quedes durmiendo. Y Pedro González. ¿Taxores? ¿Qué son taxores? Charchetas. ¿Tú qué dicen los bonitas? ¿Bonitas o los patos? ¿Por qué no vas a hacer patos? ¿No? Sí, les. Ah, ya. Falta el güiro, el más importante. Luis. ¿Qué tan cierto es de que los tuberos al momento de tocar se le hacen unos labios así bien tan carnositos, así como que bien carnositos? No, sí, mi amigo, la verdad es que muchas experiencias sí me han dicho que estoy más guapo, pero la verdad se lo debo todo a la tuba. Así que, ahora sí que le van a decir al chavo, está trompudo, quiere beso, ¿va? Sí se lo han dicho, pero su mamá. Dice, yo antes era feo y hasta que toqué tuba y ahora soy feliz y sigo siendo feo, pero tocándolo. ¿Saben qué es lo más gracioso que pasó cuando estaba hablando acá el compañero? Que la güera le hizo así en su labiecito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mariposas! No, hombre. Mejor le seguimos contando los nombres, ¿no? Vámonos con las dinámicas, ¿va? Vamos con las dinámicas. A ver cuántos. A ver, Adrián. Adrián va a decir una palabra. Ah, pues estamos 3 y 3. Ustedes 3 para allá y nosotros 3 para acá. O sea, Adrián, ellos son conmigo y ustedes son con mi hermano. Adrián va a decir una palabra. Dile la dinámica, Jorge. No, cuéntala para que te hagan. Ah, miren, rápido les cuento la dinámica. Yo tengo que decir una palabra y ustedes deben de decir con esa palabra... cantar una rolita de las que sea y del tipo de género que sea. ¿Sale? Primero ellos, ¿no? Va uno y uno. ¿Sale? Ándale, pues, como que sí. Quien pierda, un castigo. El castigo se dice al final. Así es. A ver, repíteme, por favor. Ahora entiendo dónde te lastimaste tu pie. Eso fue de reto. A ver, ahí va. A ver, empiécenle. Amor, ¿desde cuándo no me quieres? ¿Cómo se llama? ¿No que no la tenemos que cantar? También. No recuerdo cómo se llama esa canción. ¿Cómo se llama, Carolina? ¡Ayúdame! No, ya no. Pues ya dijeron la primera. Cinco. ¿Ni modo? Ya perdieron los que siguen. ¿Ni modo? Y el cuyo. Bueno, creo que ya perdieron. Bueno, vamos nosotros. Sí. Van. A ver, van 0-0. Otra. Mujeres. Hablando de mujeres y traiciones. Fueron consumiendo las botellas. Mujeres y tradiciones se llama la canción. Mujeres divinas. Así, mujeres divinas. No, ya la digo. Ya la digo. Con mujeres y tradiciones, ¿cómo ves? No. No, 1-0. Sí vale. Sí vale, Arlet, pero él lo dijo. Sí, sí. No cambiaron de canción. Ninguno de ustedes tres lo dijo. Sí, ya ganamos, vamos 1-0. Vamos 1-0. Ni modo. Así es la vida. Nube. Nube viajera. Pero ¿dónde estás? ¿Qué cielo cruza sin esperarte, nube perdida? Sin esperarte, así no va. Ah, esa no cuenta, esa no cuenta. No, no. La cantó, pero y se va. Supo la letra, pero vale. Van 1-1. El chiste es ganar. Vamos nosotros. Una alma. Tengo el alma enamorada, nomás de pensar y corazón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Van 2-1. Arre, a ver. Otra. Reloj. Reloj, detén tu camino. No sé qué sigue, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama el reloj, detén tu camino. No. No. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero no sé. Ah, no sé. Yo sé cómo se llama. ¿Robo? ¡No! ¿No? Sí, no. Robo. El reloj. ¿Pero dije reloj? No. ¿Dije reloj? Reloj, de tu camino. ¡Cállate! Ajá. Pero es que es con J, no con C. Reloj. Tú cállate, güey. Bueno. Ok, ok. Dáselas. ¿Y cuál es el castigo? Ese se dice ya al final. Ah, que no es por lo que su contrincante diga. Vamos, nos vamos ganando 2-1, ¿va? 2-1. Para que nos escuchen. A favor de nosotros. Sí. Vamos nosotros. No, en favor de nosotros. Otra. Oro. Voy a jugar un amor con una baraja de oro. Que si la gano y estuvo. Y si la pierdo, ni modo. Porque yo soy baraja de oro. Ahí está. Ahí está. Sí, también se equivocó acá mi compadre. Pero esta es otra circunstancia. 3-1. 3-1. A ver. Otra, ahí va. Otra, así que. Amor. Otra vez, amor. A ver, Alba. Razón. Encontrarme a alguien como tú. Con esa sencillez que me caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres. Única. ¿Qué tal? Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que. Ay, ay, ay. Sí. Fíjense que sí está enamorado. Esa vale por dos porque casi la canté. Vamos nosotros, ya para ganar. Van 3-2. 3-2. Y con este, si la atinan, pues ya pueden ir 4-2. Pero ellos, el ojo no es en medio, hijo. Otra fácil. Contigo. Contigo aprendí que existen nuevas. Contigo. Sí, así se llama, sí, así se llama. Contigo aprendí, se llama. Sí, no, sí, sí. A ver cómo se llama. Sí, a ver cómo se llama. Sí, a ver cómo se llama. Si me dicen cómo se llama, que no me la van. Se llama Contigo Aprendí, nada más Contigo. Fue lo que dije. No, dijiste Contigo. Sí, dijiste Contigo, pero no es. Sí, dije Contigo Aprendí. Sí, dijo Contigo Aprendí. Primero no, dijiste cierto, Contigo. Ahí está. Y después Contigo Aprendí. No es cierto. No, está. Vale, entonces vas. No. Pero tú no cambiaste. Tú no cambiaste. Tú nada más dijiste reloj. Reloj. Y es reloj. Con J. Con J. Ya, no házela, me importa, házela. perdieron oh, corazón, sorry chiquitito. Mira, de todos modos van 3-2. No me importa. No, 3-2. 3-2. Tranquila, sigue. Tranquila, hombre. Párate desmadre. Sufrir. 4. Es para todos. 3. ¡Ah! Ahora sí es para todos. Vamos nosotros. El del gane. No, es la misma. No. Vamos. Ver, no. No, no pedimos robo. No. ¿No? la música? No, no. ¿Quieren? Pues, a ver, la que sigue. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Qué tal? Yo nunca, nunca había llorado. Ya ganamos, ganamos. ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos, Arle? 5-2, 5-3, 5-3. 5-3. 5-3, ¿por qué 5-3? Ah, pues es que van ganando. Pero ganamos 5 puntos, no 2. Ah, mira. Ay, por eso, entonces serían 4-3. No, vamos 4-3. El último. 4-3. 4-3. Mira, de todos modos punto. Les toca a bueno, ellos. Bueno, rapidísimo, déjenme, les mando un saludito. Saludos a la banda Rabanitos de parte de su fan número 1, Selene Yunuen, J, no sé quién sea. Y luego también dice saludos a la banda Rabanitos, apoyándolos desde Esperia, California, Montserrat González. Les mando saludar a ustedes, saluditos. Muchas gracias por estarnos escuchando ahorita. Pues ya ganamos, ¿no? ¡No! Hay que darle chance, les toca otra a ustedes. Ah, sí, otra. Porque esa fue Ro, ¿verdad? Danzar. La, voy a danzar. Cae la lluvia cruel por toda mi piel ante la indiferencia de la gente. Hoy salí a pasear, voy a algún lugar, hoy voy a danzar. ¿Qué tal? Ya perdieron. 5-3. Ya perdieron. No, no es cierto. Bueno, pues vamos a un corte. ¿Qué te parece? Vamos a un corte para que se les baje el enojo a estos chavos. Y ya después, ahorita, ya regresando del corte. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Perdedores! ¡Perdedores! Mano, porque siempre les gusta que pierda, siempre les gusta que me castiguen. Bueno, pues vamos con una rolita, dirán, ¿qué te parece? Sí, claro, sirve que ya van preparando cuál es el castigo acá y todo. Acá esta chica ya está poniendo furiosa. Sí, ya se está enojando Arlet, pero no. Cuida, no es mejor que digan que nosotros ganamos. Claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita de la banda Los Sebastianes, Vas a Sufrir. Levante la mano con un shot, todos se levantan con un shot, que empieza la fiesta con un shot. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Hecho, creo que no tienes derecho para mandar en mi vida. Después que todo te daba, sigues muy equivocada, pues tu actitud me lastima. Y ya no diré que sí cuando yo sé que es no. Bastante tiempo aguanté y hoy se acabó. Y hoy seré yo y solo yo el que decida. Vas a sufrir por mí cuando en las noches no me sientas a tu lado. Cuando imagines que otros labios me han besado, me llamarás pero te sonará ocupado. Vas a sufrir por mí y llorarás porque lo tienes merecido. Querrás volver atrás con quien más te ha querido. Y ahora soy yo el que no quiere estar contigo. Ay, chiquitita. Sebastián es mi hija. Uy, uy, aguanté y hoy se acabó. Y hoy seré yo y solo yo el que decida. Vas a sufrir por mí cuando en las noches no me sientas a tu lado. Cuando imagines que otros labios te han besado, me llamarás, pero te sonará ocupado. Vas a sufrir por mí y llorarás porque lo tienes merecido. Querrás volver atrás con quien más te ha querido. Y ahora soy yo el que no quiere estar contigo. Notus Radio Online. Y ya llegamos con un shot a toda la raza. Bueno, gente, de vuelta a Irapuato, ya regresamos aquí a su programa favorito. Ya están más tranquilas las aguas aquí, ya se calmaron, ya aceptaron la derrota. Es que me acabo de enterar de algo. ¡Que está Justin Bieber con nosotros! Y en vez y no solo Justin Bieber, también nos encuentra con nosotros Julio Preciado. Y Marco Flores. Y Luis Miguel también. Ahora traes a Jorge, ahora híjole, a... me voy a desmayar. Puros artistas, wow, internacionales. Ay, Dios mío. No es por ser presumido ni nada, pero una vez iba caminando por la calle y me gritaron, Luismi, Luismi, y volteé, ay. ¿En serio? Y después dicen que no le sale. Pero era un chico de esos de paz interna, yo creo. No, es que dicen que me parezco a muchos artistas, mira, dicen que me parezco a Luis Miguel. A Kalimba. A Johnny Laboriel. Pesadito el muchacho, Manchadito. Yo que tú ya se vengó. No, como que ya me está cayendo bien la güera. Ya me está cayendo. Se vengó. ¿Qué pasó? No ves que es del otro equipo. Tienes que odiarlos, es de ley. Se vengó de todo lo que le hice. No, sí, ya sé. Es vengativo, chavo. Sí, ya sé. No. Mira, yo sé que estoy guapo, no te preocupes. Y no lo digo yo, lo dije en mis fans. Ahora. No lo dice él, lo dice su mamá. Mi abuelita. Y... ya me voy del programa. ¿Tú también ya te vas? Es que me agarran de bullying siempre. Ya se va. ¡Pobrecito! Ya se va. No más porque estoy guapo, se las paso. Ahora resulta. Bueno, pues vámonos con la siguiente dinámica. ¿Qué te sucede? Bueno, pues la siguiente dinámica es que deben de cantar una canción y nosotros tenemos y nosotros debemos adivinar el título. Ustedes cantan, nosotros adivinamos. Nosotros cantamos, ustedes adivinan. Tienen que ser dos. ¿Empiezan ustedes entonces? Dos canciones nada más. Nada más, por el tiempo. Ah, ok. Y si no saben, ustedes van a perder. Sí. Aquí pueden ser todo o nada. Así es. Si ganan, no hay castigo. Castigos para nosotros. Si pierden, bueno, doble castigo. Bueno. Ya subí tus escalones. Ahora sí, vieja escalera. La escalera. No, mijo. Escalera. ¿Qué hubo? A ver, tú si te la sabes que le andas reclamando. Ahí está. No te las. ¿Cómo se llama la canción? La vieja escalera. Ahí está, la vieja escalera. Pero dijo escalera. Ajá, nada más. Y es de las jilguerillas, ya que. A ver, póngala. Ahí te encargo, vamos, corazón. Ya, pues, año del 71, el mes de octubre corría. En Reyes Matamoros, al empezar nuevo día. Hasta ahí, ya, párale, Jorge. 4, 3, 2, no sé, la verdad. No se la supe. Chito Cano, el corrido Chito Cano. Vamos. Híjole, ya van empatados. Se está poniendo bueno. El desempate y que lo ponga bueno, ustedes. Que lo ponga el intermediario, el desempate. Ay, para ustedes. No, pues ustedes. Bueno, a ver, te toca. Que no sea mi Floricienta, por favor. Es que le gusta Floricienta. Mira, le gusta Arlet. Floricienta, no lo hace una vez, rebelde. Eso sí, Arlet, que no sea de la televisión, No, dame. Déjate, digo, porque ya no es televisión, ya es televisión. Sí, es televisión. ¡Ah! No, eso no se vale. No, eso no se vale. 5. Es que no sé cómo empieza. 4. 3. Y este triangulito no me está gustando. ¿Qué? No se le está entendiendo nada. No, no, no es cierto. No. Ya perdieron. 5. Ya dije. No escuchamos bien. Así va. Cántala bien. Sin risas. Sácate las canicas de la boca, por favor. ¿Ves? No. Ya le di a par. 5. Y este triangulito no me está gustando. ¿Vas a re? ¿Qué? La gran señora. Sí, sí, esa es. Esa es. Sí, dijo que sí. Dijo que sí. Es la del triángulo dorado. ¿Esa ya esta es nueva? No, sí existe. Vamos ya. A ver. Uno todavía. Pero qué bien saben de Jenny Rivera, muchachos. Este, el Jin. Su mami no, se las ponía. Se las ponía para dormir. Vamos, una rolita, a ver, vamos. A ver, tú, Gingy. Ay, ay, ay. Ay, vamos con esta rolita, pues, chavos. ¿Cómo se llama? A ver. No les digas el nombre, por favor. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ya se acabó. El que no me deja morir. Se va muriendo mi alma. Ay. No, pues. Pues, y sí. No. Pues muy adentro se quedó. Van ustedes ya para el desempate. Ya. Como una luz que nunca se apagó. Como una luz. ¿Otra? Ok. El 24 de junio, el mero día de San Juan, un baile se presentaba en ese 24 pueblo de junio de Islán. Sí, se llama así. ¡Ay! Ya ganaron. Quería blofear, pero no. Mejor que la cante acá el compadre. A ver. No, ¿qué estás pensando? Que sufriendo estoy. Te has engañado. No sabes quién soy. ¿Qué puedes sacar? Carlos. 3, 2, insensible. Pero tú eres mi No, nada. Miren, ganamos. Mire. Mire, no quiero ser chismoso, pero les ayudaron. Me vale. Acá mi compadre del estado. Me vale. Ganamos. ¿Ovario? ¿Me vale un ovario? Pero vamos con el desempate. No, ya ganamos. No, corazón. Perdieron. No, chiquitito. No, hígalo, no, corazón. Hígalo. No, corazoncito. Dijo Platanito Show. ¿De quién es el programa? ¿Qué hubo? Mío. De los tres. ¿Quién es el jefe? Pues son mis invitados. Esaú. ¿Quién es el jefe? Esaú. A ver, vamos a hablar de nuestro jefecito Esaú por ahí. Que venga aquí a la cabina de radio, por favor. ¿El jefe de este programa quién es? Esaú. No, Esaú es de todos, ¿no? Tus programas soy yo. Entonces, ¿sabes qué, Arlet? Vámonos. ¡Vamos a ver! ¡Defiéndeme, güey! Chicos, próximamente el nuevo programa de Info... No, ya lo regaste. ¿En un? ¡Chagarrón! ¡Bien! El nuevo programa de Notus Radio va a ser ¡Ay, Dios mío! La novia. Bueno, pues ya ganamos. No, vamos con el desempate. No, sí, vamos con el desempate. No. Bueno, vamos un corte ya para regresar, para despedirnos. ¿Cómo ven, chavos? Sí, nos parece muy bien. En lo que se bajan las aguas calientes. Bueno, pues vamos a una rolita que se llama... Ahorita, espérame. Yo tampoco lo he escuchado. ¿Segurito? Ahora sí, ya. ¿Cómo? La de... El sapito. No, por ahí nos vamos con una rolita, la de Ya no vives en mí, de la abandononona Clave Nueva de Mats Peraza. Y cerrando con un shot. Que venga el mesero, que tapa la nariz, te tomas el shot, te mueve la cabeza, giras todo el cuerpo y en unos segundos empieza la fiesta, pues se sube el shot. Regresa aquí en tu programa. ¿Ya no hablabas? ¿Ya no lo hablabas? Es hasta que termina el 12. ¿Ya? ¿Y entramos o qué? Ya. ¿Qué creen, chavos? Aquí Lupita, que ya la regó como siempre. La regó. No, de eso. Estamos nuevamente aquí en su programa InfoCool. ¿Y qué creen? Que se acabó el programa. Se acabó el programa, chavo. ¿Qué? ¿Qué? Se acabó el programa. ¿Qué? No, es que se acabó el programa. ¿Qué? Que se acabó el programa. Ok, no. Ya tú sabes. Bueno, pues, ¿qué parece? ¿Qué le tal les parece? ¿Qué, Jorge? ¿Qué? ¿Qué tal les parece si nos vamos a un saludito? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, cosita! ¿Ese va por el diccionario de InfoCule? Hemos de decirlos, hemos de... Es que yo soy un chilito. Y muy prieto, por... Y Arlet, calmada. ¿Qué les parece si vamos a un saludito? Bueno, pues un saludo para toda la familia, para mi hermana, para mis hermanos, para todos, para el representante don Antonio. Claro que sí, vamos a mandar saludos también a toda la gente que nos sigue, que nos ha apoyado en esta trayectoria, en especial mucho a nuestras familias, a cada uno de los integrantes, a don Antonio, que nos representa, a mi papá Juan Martín, a mi Gordo Selene, en especial, bueno, a toda la gente que nos ha apoyado en la trayectoria de Banda Rabanitos. Nosotros somos lo que somos gracias a ustedes, así es que muchas gracias, porque sin ustedes no somos nada. Un saludo para la novia del tubero, Edna. Claro que sí, para mi novia Marlene. ¿Qué tal? Él sí manda saludos a su novia, así debe. Ah, sí, y es que nosotros tenemos un dicho, cuando estamos en el escenario, nuestra segunda casa y el público es nuestra segunda familia, así es que siempre entregamos el corazón. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué bonito! ¡Cosita hermosa! ¡Qué tierno! Bueno, pues vamos con mis saluditos por ahí. Mi saludo va por Odette, para Nancy, para la tía Leti, que hace unos buenísimos burritos, los recomiendo. No. Para mi compa Chris. ¿Y para los demás de la banda qué? Ahí voy. Bueno. Un saludito por ahí para la banda Santa Elena. Para banda Gota de Oro, para banda Freseritos, para banda Sueño Real, para todos nuestros invitados que han estado por aquí, un saludito para todos ellos. En especial para nuestros compañeros que estuvieron hoy con nosotros, banda Rabanitos, gracias por haber asistido. Y amigos también. Un saludito para mi mamá, para mi papá, para mis amigos de la universidad, para fans mandos freseritos, para fans, para las mujeronas, mujerzonas, no se crean nada. ¿Para qué? Para las raba fans y todas las rababuenas por ahí. No sé quiénes sean, pero un saludito por ahí. Bueno, después de mi Facebook. Le mando mi Facebook, apúntenle, muchacho, para apúntenle. Que me sigan por ahí, anótalo, me agreguen. Aparezco como Arlet Cano, THE al final y K en Cano, ¿va? Ya se acabó, los voy a extrañar. Nos vemos el viernes. Para que digan las redes sociales, muchachos, dónde los pueden seguir, un número para contrataciones. Claro que sí, ahí vamos, estamos en Facebook como Banda Rabanitos Oficial, para que estén checando dónde vamos a estar, el nombre de cada uno de los integrantes que conformamos esta banda. Y También en Instagram que nos Banda RB Oficial. Ahí nos pueden estar siguiendo también para el club de banda de los Rabafans. Ahí está en Rabafans Oficial, ahí en Facebook, para que puedan estar ahí ingresando los datos y todo eso. De hecho, también tienen grupo de WhatsApp y está muy interesante lo que dicen, ¿eh? Caliente. No, y traemos gente de Tamaulipas, de Sonora, de varios estados, gracias a Dios. Sí, luego, pásame tu número, ahorita te hago. Bueno, también les vamos a dar por ahí el número de las contrataciones, 462-63-480-37. Repito, 462-63-480-34. Repito. 462-63-480-34. Repito, no, no es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto fue El Papi. Yo soy Jorge Cano, el papi de todas las chicas. El jefecito. Así es. El único. Quiero mandar un saludo a Mayra Evelyn. Mandar un saludo a mi madre, a mi padre. Mandar un saludo a Odette también. A Sharon. A Eri. A Nancy. Y pues, ellos fueron la banda. ¡Rabanitos! Y claro que sí, por ahí, para que me sigan a mí en Facebook, me pueden encontrar como su amigo Maxi Ramírez. Y por ahí le mando saluditos rapidísimamente a Tania Rosas, a Anel Ruiz, a Fanny Vargas, a también los muchachos de la orquesta Rumbambé, que por ahí los vamos a tener el próximo viernes con nosotros, y nada más. Se me pasó decirle mi Facebook, perdón. Jorge Cano Valdivia, para todas las chicas y la gente que quiera agregarme. Soltero disponible. Si quieren, los espacio aquí en Notus Radio, con mucho gusto, para todas las bandas, todos los talentos irapuatenses. Y pues nos vamos con una rolita que se llama... Y con esto nos despedimos. Por ahí nos vamos con una rolita para que nos veamos bien prendidos. La de Mis Sentimientos, de Los Ángeles Azules. Y esto es Notus Radio, porque eres parte de aquí. Notus. Levante la mano con un shot, todos en el antro con un shot, que empiece la fiesta con un shot. Levante la mano con un shot, todos en el antro con un shot, que empiece la fiesta con un shot. Notus Radio. Notus Radio Online.